CEPAS se encuentra con 80 escuelas sin gas, pero bueno, igualmente la situación es cambiante, digamos, estaba analizando caso por caso, desde ayer vengo estudiando algunas situaciones, diciendo, bueno, a ver cuáles son las más graves, ¿no? Porque uno siempre apunta, a pesar de que, digamos, reclamamos por el todo, bueno, ¿dónde tenemos los rojos o las situaciones de mayor peligro? Y es dificilísimo poder discriminar, porque la situación realmente es grave en infinidad de escuelas. Por ejemplo, la escuela primaria 11, que tiene gas, a pesar de que tiene gas, no tiene andando las estufas. ¿Por qué? Porque han habilitado el gas para la cocina, a través del SAE, el Servicio Alimentario Escolar, que eso ahora lo maneja el municipio, es decir, que todo lo que sean cocinas de escuela, no solamente el equipamiento y los alimentos, sino también el funcionamiento de la cocina, lo maneja SAE a través del municipio, bueno, ahí tienen el gas. Entonces por ahí no entra en la cuenta de esas famosas 80 sin gas. Pero no tienen los calefactores funcionando, porque hay pérdida de gas en los calefactores, entonces todas las estufas de la escuela están sin funcionar, no tienen calefacción, realmente con las temperaturas de estos días, imagínate lo que es tener a los niños en la escuela sin gas, sin estufa, sin calefacción, donde, bueno, por lo menos ahí reciben la comida, digamos, ¿no? Porque se pudo garantizar la comida, pero seguramente esa escuela no entra entre las escuelas sin gas de las 80 contadas. Claro. Después hay casos, por ejemplo, no sé, la escuela 20. La escuela 20 hace, desde el año pasado, que tiene una situación de infraestructura grave con el tema del gas, no tiene calefactores, no funciona la cocina, se tuvo que trasladar a funcionar a otra escuela, y si bien se inició una obra por parte de la Dirección Provincial de Infraestructura, provincia tomó el problema porque era muy grave, la obra se encuentra parada por falta de materiales. Entonces, tal vez no se cuenta entre las escuelas sin gas, porque esa escuela está funcionando en otro edificio, pero el edificio de esa escuela está sin funcionar, sin la instalación en condiciones, y con una obra parada por falta de materiales. Por ejemplo, bueno, está la obra sin terminar en la primaria 12, está la obra ni siquiera comenzar en la primaria 38. En la primaria 25, que sí hay gas, tampoco debe entrar dentro de la cuenta de esas 80. Por ejemplo, funciona el gas solamente en la cocina y el resto de la escuela no tiene calefacción y no tiene funcionando las estufas porque falta la inspección y la autorización de que los artefactos están en condiciones para ser prendidos, así que están todas las aulas sin estufas. La primaria 8, bueno, directamente no funciona el gas ni siquiera en la cocina, por lo tanto allí los chicos no reciben ni siquiera algo calentito para tomar durante el día, ni el SAE les está llevando comida fría. La primaria 33, que está pertenece a Trino, que es una zona donde no hay tendido de red de gas natural, por ejemplo, bueno, se manejan en la cocina con gas envasado. Y el resto de la escuela no tiene calefacción y tampoco pueden instalar, digamos, algún tipo de suplemento de la calefacción con artefactos eléctricos porque las instalaciones eléctricas pasan por los aires, digamos. No resisten enchufar estufas, por lo tanto, no se pueden enchufar las estufas y hace desde ya hace falta, digamos, una renovación completa de la instalación eléctrica. Lo mismo pasa en la secundaria que está en una cuadra, la secundaria 24, qué sé yo, como problemas graves, ¿no? Tenés la situación de la primaria 36, que aunque tiene gas, está sin calefacción porque no está corroborado que no haya pérdida de gas. La primaria 21, famosa en el distrito por los grandes reclamos para la obra de la escuela, en este momento, por ejemplo, sí tiene gas, sí tiene las estufas funcionando y la cocina funcionando, sin embargo, hay una estufa que tiene pérdida de gas, hay olor a gas, eso ya fue informado a las autoridades tanto locales como provinciales, y todavía no hay una solución al respecto. En la primaria 27 está funcionando porque no ha suspendido las clases, hay gas, y faltan problemas de resolver en cuanto a los calefactores de las aulas, y no hay ninguna reparación iniciada. La primaria 13 no se habilitó a través de ninguna inspección, el tendido de gas de toda la escuela, no tiene ninguna obra de reparación en curso y solo está funcionando la cocina. La EP3, la primaria 3, tiene el gas cortado, completamente cortado, y no hay inspección, no hay obra en curso, y los chicos reciben apenas un sanguchito, una vianda fría, que cuando es un medio sanguchito es una empanadita fría y punto, digamos, ¿no? O sea, que ahí ni siquiera pueden tomar algo calentito. O sea que este número que este número que dio Paula Suteva esta semana en conferencia de prensa de 80 escuelas sin gas, que ya es alarmante, que es preocupante, que es uno de los distritos con mayor cantidad de escuelas sin gas en toda la provincia, incluso se queda corto, porque hay escuelas que tienen gas, pero que eso no se traduce en que funcione el comedor ni que se calefaccione las aulas. Tal cual. El número realmente se queda corto. Incluso, digamos, por problemas de funcionamiento, de cómo se manejan a nivel local para resolver las cosas, digamos. Ya sabemos que hay un par de obras que las tomó provincia y están paradas por falta de obra. Y hay obras que las tomó consejo escolar, como por ejemplo la primaria 12, sí, donde se ha presentado varias veces personal de consejo a inspeccionar, a ver qué había que hacer, etcétera, pero sin ningún tipo de documentación respaldatoria. Digamos, la directora, si llega gente a la escuela diciendo vengo a trabajar en instalación eléctrica, lo mismo que le pide algún tipo de papel, que venga con una orden de consejo, con matrícula, en el caso de los gasistas y demás. Bueno, se ha presentado varias veces personal sin ningún tipo de documentación. Finalmente se presentó un contratista, y el contratista inmediatamente dijo, bueno, no puedo hacer ninguna obra porque el consejo escolar no nos paga. Entonces, también hay un problema con que los fondos no llegan a los contratistas, entonces los contratistas abandonan las reparaciones. La primaria 25 está en la misma situación, tiene el gas solo en la cocina, el resto de la escuela no, y ya han reclamado varias veces a las autoridades, ya existen muchas notas presentadas, y sin embargo no hay inspección, no hay obra iniciada, ninguna vía de solución. Claro. Entonces la vulneración del derecho a la educación y a la salud es total, porque todos sabemos que es imposible que los chicos puedan aprender y que los maestros puedan enseñar y que los auxiliares puedan mantener funcionando las cocinas, los servicios alimentarios y la higiene misma de una escuela sin que haya como mínimo las estufas funcionando, las cocinas funcionando, los alimentos presentes en cantidad y calidad suficiente, que también es otro problema que tenemos, sino que encima, bueno, ni siquiera en aquellos lugares donde se han realizado inspecciones, se han autorizado inicios de obra, las obras avanzan, digamos, las obras no avanzan, las obras están paralizadas, no se le paga a los contratistas o faltan materiales, y eso hace un cuadro, digamos, realmente muy grave. Estamos en una época del año donde ya deberían estar resueltos todos los problemas de gas de todas las escuelas, porque esto además no es una problemática nueva. Todos los años hace falta, antes de que inicie el invierno, un mantenimiento general para poner una puesta a punto de toda la calefacción. Y sin embargo, nosotros venimos con problemas gravísimos desde el año pasado, con reclamos multitudinarios, y bueno, pasó prácticamente un año y seguimos en una situación realmente muy alarmante. Está claro, sin embargo, que la diferencia es que ahora hay una presión brutal para que las clases no se suspendan, digamos, ¿no? Para que no se discontinúe el trabajo educativo y se cumplan con el cronograma de días pautados de clases que tiene que haber en el año. Justo te iba a preguntar, justo te iba a preguntar eso, porque está claro que con las manos y los pies entumecidos no se puede, y con la panza vacía de muchos de nuestros estudiantes en toda la región, y especialmente ahora hablando de José Cepaz, no se puede estudiar, no se puede pensar, ¿no? Directamente, si te estás pensando que tenés muchísimo frío, que tenés los pies congelados, que la estás pasando mal en el lugar donde estás, tanto para quienes trabajan como para quienes estudian, y además no tenés ni siquiera la posibilidad de preparar un mate cocido para hacer frente a la jornada, sobre todo en los turnos de la mañana, hacer frente al inicio de la jornada en la escuela, no se puede avanzar, hacer absolutamente nada más que intentar ver cómo se hace para hacer frente al frío, cómo se lo resuelve colectivamente. En algunas escuelas, las propias maestras y los propios directivos, los propios estudiantes, las familias llevan caloventores si es que la instalación eléctrica de esa escuela se lo banca. En algunos, directamente los pibes en la escuela secundaria van con las frazadas, los famosos frazadas que se conocieron la semana pasada. Y en algunos lugares está pasando la escuela secundaria, sí. Los chicos están yendo con frazadas. Y en otros distritos pasa en este momento, en el caso de Pilar, en la técnica 2, en la secundaria 7, y hay un par de escuelas más que directamente en el turno de la mañana se suspenden las clases porque al no haber calefacción, en forma de garantizar justamente un ambiente medianamente en condiciones para que se desarrolle la tarea pedagógica. En José Cepaz, vos decís que hay presión para que no se suspendan las clases, aunque las condiciones sean estas las peores. Sí, claramente eso sí, hay una presión muy grande para que no se suspendan las clases. Entonces, bueno, hay escuelas donde se tiene que trabajar ya no solamente en esta problemática de la falta de calefacción, de la falta de un mate cocido caliente, etcétera, sino en situaciones más graves, sin agua, sin baños, sin luz. Entonces, en cualquier condición, las autoridades imponen el funcionamiento de la escuela, digamos. Sin embargo, hay toda una reglamentación que está vigente, que es normativa, que prevé que cuando las condiciones no están dadas, las clases pueden ser suspendidas por el directivo, y los directivos, en tal caso, para no dejarlos en soledad en esa situación, porque obviamente eso es enfrentarse con las autoridades superiores, el resto de la docencia puede acompañar las actas firmando y avalando que no hay condiciones dadas para prestar el servicio educativo, incluso puede intervenir el delegado, el sindicato, etcétera. El sindicato ha sacado un explicativo que circula y demás de cuáles son los mecanismos normativos a los que se puede apelar para suspender las clases en estas condiciones extremas en las que realmente no se puede garantizar enseñar y aprender absolutamente nada. Sin embargo, bueno, las autoridades tienen una resistencia enorme a la suspensión de clases porque hay que cumplir con el mandato de la provincia, que es garantizar los días de clases. Al mismo tiempo, digamos, tampoco es que el sindicato está convocando algo para hacer efectiva esas suspensiones de clase ahí donde son necesarias. Muchos de los que somos delegados y muchos de los compañeros que nos interesamos por la vida también desde el lado del sindicato, realmente le reclamamos al sindicato, bueno, necesitamos reuniones de delegados, plenarios provinciales de delegados, asambleas de docentes, y avanzar en algún tipo de acción concreta para ponerle freno a esta situación, digamos, porque allí donde se pueden solucionar los problemas hay que viabilizar que se solucionen, y allí donde los problemas todavía no se pueden solucionar hay que viabilizar que se puedan suspender las clases en una escuela que no tiene ni gas, ni agua, ni baño, ni luz, porque no se puede trabajar en esas condiciones, digamos. El deterioro de las condiciones de trabajo y de estudio de la provincia creo que han alcanzado el pico máximo de su historia. Yo, aunque todavía soy joven, ya tengo 20 años de trabajo en la docencia, y la verdad es que en estos 20 años que yo estoy en la docencia nunca he visto este nivel crítico de la situación de infraestructura de las escuelas, que obviamente no va a bastar ni un año, ni dos, ni tres, ni una gestión para resolverlo, porque eso es un abandono de décadas sobre los edificios de las escuelas públicas. Entonces hay casos donde, bueno, hay que hacer más o menos, hay que hacer todo de nuevo. Pero bueno, realmente hay problemas muy serios y necesitamos de alguna manera también comprometer a la comunidad educativa, a los medios locales, que por suerte se están haciendo eco de esta situación, como ustedes, porque necesitamos obviamente traccionar algún tipo de movilización para darle curso a esta situación de que realmente no podemos trabajar así, los chicos no pueden estudiar así, y muchos de los chicos, recordemos que José que se pasa, es uno de los distritos más pobres del conurbano, asisten a la escuela, porque van a la escuela no solamente a buscar la educación, sino que asisten a buscar el plato de comida diario que tal vez en su casa no tienen, y entonces van a la escuela y no hay un plato de comida caliente, no hay un mate cocido caliente, tal vez hay un medio sándwich frío. Entonces, digamos, hay una vulneración también en términos alimentarios, en términos de salud, los chicos pasan frío y se enferman, entonces después se disparan las enfermedades típicas del invierno, porque tenemos chicos desnutridos y pasando frío. Entonces, digamos, la provincia ya no es solamente responsable de garantizar los días de clase, y esto es un mensaje claro para los inspectores, para los directores, para el jefe de distrito, que no se cansa de perseguir a la docencia que reclama, y por supuesto para las autoridades provinciales y de región, de que acá no alcanza con garantizar los días de clase para que al final del mandato o al final del año Vidal pueda decir: hemos garantizado tantos días de clase. Acá tenemos que lograr que los pibes no se nos enfermen, que los chicos puedan comer y que realmente los trabajadores puedan cumplir con su función educativa. Si no, eso es una fachada de escuela, donde realmente lo único que hacemos es una tarea de intento de contención de una crisis social, sanitaria, alimentaria, etcétera. Llega un momento que es imposible de sostener. Digamos, la escuela pública es como la última trinchera ahí del Estado, la última cara visible del Estado que está abriéndole las puertas a la población, y le abre las puertas y no le puede brindar lo mínimo. Sí, la última o la para el resto de las instituciones, ¿no? La última o la única en muchos barrios, ¿no? La única cara del Estado en muchas barriadas populares es la escuela pública. Si hay centro de salud, la escuela y el centro de salud, si no, solo la escuela, ¿no? Como el espacio de la única presencia del Estado en el barrio. Paula, por último, y agradeciéndote enormemente estos minutos, están pensando, el año pasado hubieron varias movidas de docentes autoconvocados y de familias autoconvocadas, con incluso 4 marchas muy importantes a la jefatura distrital. ¿Se está pensando convocar algo antes o después del receso en esa sintonía? Es muy probable, la verdad que todavía lo estamos conversando. Esta semana culminan las elecciones complementarias de delegados de escuelas, así que a partir de la tarde de hoy, a partir del lunes, se sabrá efectivamente cuál es el nuevo cuerpo de delegados electo, así que bueno, tendremos que también empezar a reunirnos a los delegados y a charlarlo con los delegados nuevos para ver qué podemos impulsar. Pero por supuesto que vamos a necesitar el apoyo de las comunidades y de los padres que estuvieron el año pasado, y seguramente vamos a tener que iniciar, digamos, en el caso de que desde los propios sindicatos no salgan más que declaraciones y comunicados, vamos a tener que impulsar medidas de acción, y como siempre nos hemos organizado los luchadores en el distrito, que es a través de la asamblea pública, de la autoconvocatoria, y aprovechando todos los canales, digamos, porque si el sindicato nos convoca también vamos a ir, y si hay movilizaciones convocadas por el sindicato todos vamos a ir, pero si no traccionan, digamos, aquellos que tienen que garantizar nuestras condiciones de trabajo, vamos a traccionar los delegados de base junto con las comunidades y junto con el estudiantado, porque necesitamos darle salida a esta situación que realmente es insostenible, es insoportable y que significa una grave vulneración del derecho a la educación en el distrito.